distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces, diferentes voces, y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente, una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires, FM 87.9, y las radios amigas que nos retransmiten en distintos puntos del país. También saludo a Luciano Travieso, que está a mi lado. ¿Cómo estás, Luciano? ¿Cómo estás, Luciana? Buenos días. Y sí, saludamos a todas las radios que están nucleadas en FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, a la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, también a FM Sociales y a las radios también integradas en el Sistema Integrado de Radios de la UNER, la Universidad Nacional de Entre Ríos. Hoy en el puente número 192, y esta semana vamos a estar haciendo como un cruce entre fútbol y sexualidad, las relaciones que hay en este tema. Estamos en pleno mundial, los cuerpos aparecen a flor de piel, de los hombres especialmente, entonces queremos saber qué reacciones hay en relación a este tema. Vamos a hablar de esto durante la semana, también distintos grupos que trabajan en fútbol inclusivo, fútbol y diversidad sexual, así que si quieren comunicarse con nosotros, hacernos preguntas, comentarios, tienen algunas vías de comunicación. Sí, lo pueden hacer a elpuente@sociales.uba.ar, en Facebook, El Puente Radio, o en Twitter, @ElPuenteRadio. Sumate al diálogo. @ElPuenteRadio. Esta es la cumbia que las minitas se dedicaron para cantar, para el sexismo santafesino que a las mujeres hace vibrar. Es más loco y divertido, y una sonrisa nos va a sacar. En el vestuario cantemos todos, Pocho la Bestia es nuestro galán. En el vestuario cantemos todos, Pocho la Bestia es nuestro galán. Que se saque la remera mojada, que se saque la remera sudada, que sigamos con el cuerpo marcado en nuestra selección. Él siempre juega de punto volante, le encanta la picardía, cuídate. Por eso hoy te cantamos más argentino de corazón. Que se saque la remera mojada, que se saque la remera sudada, que sigamos con el cuerpo marcado en nuestra selección. Nos pusimos mundialistas en el puente, nos pusimos pochistas sobre todo. Estamos escuchando a Mauri y la Sonora de Entre Ríos, el tema musical dedicado a Ezequiel el Pocho, a la vez y la figura parece del mundial. Parece que es la figura, y porque en distintos momentos apareció su cuerpo, su torso al aire festejando algún gol, alguna jugada en el mundial, este mundial que estamos viviendo todos con mucha pasión también, y se vive la pasión de distintas formas y de distintas maneras. Para analizar un poco este tema, este fervor del mundial y también las cuestiones de género que hay relacionadas a este tema, estamos en compañía de dos invitadas tenemos hoy. Así es. Las dos se llaman Carolina. Estamos con Carolina Espataro y con Carolina Justo von Lurzer. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Luciana? Hola, buenas tardes. Gracias por venir. Carolina Espataro y Carolina Justo von Lurzer son doctoras en Ciencias Sociales, docentes de la carrera de Ciencias de la Comunicación en nuestra facultad y coordinadoras del área de Comunicación, Géneros y Sexualidades que tiene la carrera dentro de la facultad. Y ambas investigan distintas cosas hace mucho tiempo y ahora se encontraron con este fenómeno del pocho la vez, y podemos decirlo de alguna manera, que muchas mujeres estamos como así alucinadas y expresando y exteriorizando nuestras emociones y sentimientos. Queremos saber y analizar un poco qué es lo que pasa y desde dónde vienen ustedes en sus trabajos de investigación como para llegar a este tema y a distintos artículos que ya han escrito en distintos medios sobre el tema. Bueno, lo primero que hay que decir es que antes de encontrarnos con el fenómeno la Bessie, nos encontramos con la Bessie, claro, mismo, con, claro, su cuerpo, con su belleza, con su erotismo. Trampa. Después, unas horas más tarde, nos encontramos con el fenómeno a la vez. Nosotras venimos hace un tiempo trabajando algunas cuestiones vinculadas a qué le sucede a las mujeres en particular, pero en general a las personas, digamos, cuando se encuentran con ciertos consumos culturales, ¿no? Claro. ¿Qué hacen con eso? ¿Y qué hacen con eso en relación particular con el género y las sexualidades, ¿no? Con su ser mujer, ser varón, ser trans, con su identidad de género o con el despliegue de los placeres, del erotismo. Y un poco por ahí venía el primer encuentro con esto que estaba pasando en Facebook el día que jugó Argentina, que fue cuando nos encontramos con el fenómeno la vez. Claro, por ahí también, perdón, como decís, pasa lo mismo con algunos cantantes o músicos, ¿no? Sí, claro, nosotras trabajamos con diversos objetos de la cultura de masas y en función con esto, qué es lo que le sucede a las personas, digamos, qué es lo que las interpela, qué es lo que las emociona, qué es lo que las calienta, como, digamos, estuvo sucediendo con el caso de la Bessy. A partir de, digamos, de una trayectoria previa de trabajos, este mismo día del partido empezamos a observar lo que nos pasaba a nosotras y a grupos de amigas y lo que pasaba en Facebook, y el modo impresionante en el que empezaron a aparecer imágenes de un jugador que, por lo menos quienes no somos seguidoras de la selección, tampoco teníamos tampoco conocíamos. Claro. Y lo que nos interesó pensar fue qué pasaba con esto de, bueno, un varón convertido en objeto de deseo para la mirada de otros, de otras y de otros, ¿no? Y ahí pues nos surgió la idea de escribir alguna reflexión respecto de eso. Bueno, ¿qué pasa cuando una persona se convierte como en objeto de deseo y todas empiezan a hablar y a decir cosas sobre eso? Y se dijeron muchas cosas en los medios, algunas periodistas o hicieron notas a distintas mujeres expresando sus sentimientos. Vamos a escuchar algunas de ellas y luego continuamos hablando con las docentes hoy en el puente. Cantidad de mujeres comentando. Agustina, ¿te gusta la Bessy? Es el nuevo sex symbol de la selección. ¿Te gusta la Bessy? Me sumo, por supuesto que sí. No conoce la bola, dejen no ver el mundial. Recién ahora descubren el Pocho la Bessy. Juega al fútbol hace un montón de tiempo y lo conoce. Pero antes no estaba bueno y está bueno ahora. El Pocho la Bessy, ¿puedes jugar sin remera, por favor? Te quiero decir que está re bueno, sácate la camiseta. Todas te queremos ver. Pocho, aunque no soy argentina, te re banco porque estás más bueno que el dulce de leche. Pocho, me encantaría que metas más goles, así te levantás más la camiseta. Más linda de selección es el Pocho la Bessy. Te los cruzás en el Sarmiento y los puntuamos igual, ¿no? Vamos a desmitificar esa que dice, me gusta cualquier... No, la realidad es que obvio que el entorno y su profesión ayuda. La verdad que me encanta tu sonrisa, así que aguante el Pocho, vamos a Argentina. La gente pide la pancita del Pocho. ¿Puede ser para que haya? Vos estás loco. Después yo agarro un pase y que me putean todavía. Las mujeres miran el fútbol, pero lo que putean son los hombres. El puente. Es hora de encontrarnos. Ahí escuchábamos lo que pasó en diferentes medios. Pedían más goles, algunos, pocos. En realidad, más camiseta, más cuero, más tatuajes. Y estaba la versión también del Pocho la Bessy. ¿Qué opinaba acerca de esto? Claro, el reclamo de las mujeres que el Pocho juegue sin camiseta es como ahí unánime. ¿Cómo analizan ustedes o qué es lo que vieron sobre este tema? ¿Es algo nuevo que apareció o en otras mundiales y en otros momentos? Yo me acuerdo de Goicochea haciendo las publicidades de ropa interior, pero ¿qué es lo que tiene de novedoso ahora este fenómeno? Digamos, sí, sin dudas que no es un fenómeno novedoso convertir a un varón conocido así en un sex symbol. Ha pasado en otros mundiales, vos decías, con artistas mediáticos, musicales, televisivos, etcétera. Yo también recuerdo el caso de Goicochea y debe haber otros también. Lo interesante, es algo que nos resultó llamativo, era la reacción de los varones frente a esto, ¿no? Recién descubren al Pocho la Bessy, como si fuese necesario conocer toda su trayectoria en San Lorenzo o en X cantidad de partidos para que alguien te parezca atractivo. O si antes era lindo, era feo y ahora es lindo. O si es necesario que en cualquier contexto te guste. Preguntaban si estuvieran en el Sarmiento, ¿eso sería lo mismo? Bueno, indudablemente no. No, tendríamos más posibilidades de tener un contacto directo y de pedirle el teléfono, digamos, cosa que ahora no nos sucede. Tal cual. No, y otra cosa que también, no voy a poder no interrumpirte. Yo todo el tiempo nos interrumpimos entre nosotras, bien. Trabajamos hace muchos años juntas, es muy difícil interrumpirla. Así. Sí, funcionamos así. Y otra cosa interesante que sí tal vez es una diferencia con otros mundiales, fue que esto que pasó centralmente en las redes sociales. Claro. Eso sí era un diferencial, digamos, de golpe, esa disponibilidad que tienen las redes sociales hacía que en pocas horas hubiese explotado esa manifestación pública del deseo por el pocho a la vez. Que en otras circunstancias tal vez hubiera demorado más o se hubiera dado en círculos entre pares, qué sé yo, de otros modos, ¿no? Y ahora era como una explosión muy, muy inmediata y muy enorme. Claro, y los medios también respondieron a esto, cientos de notas salieron en varios medios hablando acerca de este fenómeno de Pocho Lavezzi. Página 2 se lo había nombrado, no me acuerdo ahora el nombre que le había puesto, pero era como el fenómeno Pocho también estaba reflejado ahí bastante en varias notas. En varias notas, y como decía Carolina justo, en internet la cantidad de páginas que salieron de movimientos, movilización para que el Pocho juegue sin camiseta o un montón de otras más, de miles de me gusta instantáneamente cuando apareció la foto. Esto, algunos dicen la cosificación del cuerpo que está alrededor de esto. ¿Se puede hablar de que se está cosificando el cuerpo, en este caso del hombre, que siempre se cosifica el cuerpo de la mujer en los programas de televisión y eso muchas veces no se cuestiona demasiado por parte de los hombres y ahora hay estas reacciones? Sí, digamos, centralmente la palabra que estuvo circulando respecto a esta situación, de este fenómeno, fue la cosificación, ¿no? Si uno podría pensar que eso es como recortar la figura del todo, digamos, recortar una parte del cuerpo de la persona, sus pectorales en este caso, su espalda, su cuerpo, del resto de su humanidad, digamos, desconocer su trayectoria, desconocer sus intereses, si quiere estar en el medio, si no quiere, etcétera, etcétera. Bueno, digamos, puede ser que el Pocho Lavezzi haya sido cosificado por cientos de miles de mujeres que hablamos de él en los medios. Y sí, es interesante pensarlo en relación a lo que sucede generalmente con las mujeres, que esto es una operación que se ve continuamente en los medios de comunicación y en las redes. Ahora, digamos, la pregunta que hubo ahí circulando es si la cosificación siempre es un ejercicio de violencia, ¿no? Sí. Muchas veces se denuncia que la aparición de mujeres con primeros planos de partes de sus cuerpos significa un ejercicio de violencia hacia esas mujeres. Digamos, que fue algo que también apareció. Bueno, estamos cosificando y violentando a la vez y en este caso, esa fue, digamos, una pregunta que a nosotras nos surgió a partir incluso de incomodidades que iban generando esto de postear fotos de la Bessy casi en pelotas, ¿no? Claro. Sí, incomodidades que se iban generando por parte de otras mujeres y por parte también de muchos varones, ¿no? Esto que también señalaba Caro hace un ratito de los argumentos para que dejáramos de hacerlo o para deslegitimar lo que estaba sucediendo, ¿no? Bueno, antes era feo, vamos, una serie de cuestiones o algo que surgió y que después se hicieron muchos memes y otro tipo de intervenciones, ¿no? en las redes, que surgió mucho, tuvo que ver con el pedido de respeto por parte de la Bessy, ¿no? Bueno, todas ustedes le están faltando el respeto a la Bessy y después exigen que nosotros no le faltemos el respeto a ustedes. Y empezó ahí como una discusión justamente respecto de cuál era el límite entre esa manifestación pública del deseo y la violencia hacia el otro, ¿no? Perdón, muy en relación a la campaña sobre el piropo que había habido, no sé si recuerdan, hace un tiempo un colectivo de mujeres empezó a hacer denuncias respecto del piropo y el acoso callejero. Sí. Entonces, por la gran difusión que tuvo esa campaña a partir de unos dichos de Macri, me parece que la situación de la Bessy permitía discutir y poner en tensión algunos de esos argumentos. Uno de los memes más interesantes que aparecieron para mí fue... No, para mí fue el que hay una foto de la Bessy diciendo, como en primera persona, no quiero tu piropo, quiero tu respeto. ¿Sí? Que fue, digamos, uno de los argumentos y de los eslogans de esta campaña. Claro. Entonces, lo que permite tal vez esta propia situación es mostrar las contradicciones que incluso aparecen en situaciones como esta, cuando se pone en escena el deseo, digamos, y el erotismo por parte de mujeres y de varones, cuál es el límite ahí, digamos, qué es violento, qué no es violento, por qué lo sería. lo que sí está claro es que lo que también se ponía de manifiesto es que hay una desigualdad en la posibilidad que tenemos mujeres y varones, y por ahora, digamos, hablemos de mujeres y varones, ¿no? También surgieron otros, otros sujetos expresando su deseo, digamos, varones con varones, etc. Pero la desigualdad que sí existe en la toma de la palabra públicamente para manifestar ese deseo. Eso sí estaba como claro en estas discusiones y en estas tensiones que aparecían entre mujeres y mujeres y mujeres y varones deseando a la vez, ¿no? Que efectivamente nosotras tenemos menos espacio público para manifestarnos de esos modos. Y ahora el fenómeno de Pocho a la bici como habilitó todo un espacio para esta expresividad de los deseos, las emociones, los sentimientos de las mujeres. ¿Hay algún cambio que ustedes pueden visualizar en los trabajos que han hecho este último tiempo de las maneras de expresar los deseos, las emociones de las mujeres? Podríamos decir que a lo largo de la historia, sin duda, que las mujeres hemos gradualmente tenido más posibilidades de hablar sobre nuestros deseos, sobre nuestra sexualidad, de conocernos y de expresarlo, sin duda. No creo que tenga que ver necesariamente con el fenómeno Lavesi. Sí, digamos que el fenómeno Lavesi viene a mostrar esas transformaciones. Probablemente hace 50 años eso era impensable. Por supuesto, no solo porque no existían las redes, sino porque, bueno, había menos canales de expresión. Igual, al mismo momento que digo esto, pienso, la fanática de los Beatles, que aparecen en muchas imágenes y en registros fílmicos, también mostrando su amor y su fervor por los ídolos. Eso también sucedió, como dice Caro, con espacios de menos legitimidad, ¿no? Tratadas como locas, como desaforadas. En este caso también sucedió, ¿qué les pasa a las minas que en media hora una página tiene 150.000 me gustas, ¿no? Es un espacio de menos legitimidad, pero sin duda que gradualmente las mujeres vamos pudiendo enunciar cuestiones vinculadas a nuestros deseos en espacios públicos. Y a mostrar nuestras contradicciones también, ¿no? Digamos, eso también quedó claro, que podemos ser feministas y también expresarnos públicamente en favor de que la Bessy juegue sin camiseta. Y ahí... Estamos conversando con Carolina Justo von Lusser y con Carolina Espataro, ambas docentes de la carrera de Ciencias de la Comunicación, hoy hablando sobre el fenómeno del Pocho Lavesi en el marco del Mundial. Seguimos en Carrera Argentina, vamos a ver qué sucede. Vamos ahora a escuchar un poco de música y a seguir en tema, ¿no? Y poder bailar un poco. Para seguir con la temática sexual de la pochomanía, vamos a escuchar a Sex Bomb con Tom Jones. You can keep me more and more, counting up a score. Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. Escuchalas en el puente. Es hora de encontrarnos. Seguimos en el puente, hoy hablando junto a Carolina Espataro y Carolina Justo von Lurster, ambas docentes de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Estamos un poco analizando en el marco del Mundial y del fenómeno del fútbol la figura del Pocho Lavezzi, que tanto fervor ha arrastrado a muchas mujeres. ¿Y qué hay detrás de esto? Hablamos un poco de la cosificación del cuerpo, si esto tiene que ver con un acto de violencia o no. Estamos pensando un poco este tipo de cosas y yo me quedé pensando que en realidad en otras expresiones que ustedes contaban de la música o con cantantes, acá por ahí se juega un poco que es un territorio masculino el ámbito del fútbol, ¿no? Como que el hombre reacciona a esas reacciones, bueno, ¿qué te metes? ¿Qué ahora estás opinando? ¿No lo conocías antes al Pocho? Como que el fútbol siempre fue un territorio de los varones heterosexuales, ¿no? Y ahora aparece la mujer opinando y metiéndose un poco en esto. ¿Cómo ven ustedes estas reacciones de los hombres? Sí, sin dudas el fútbol sí ha sido históricamente un fenómeno de varones, y las intromisiones de las mujeres en este ámbito generan ruido, desde mujeres que quieren y saben sobre fútbol y son periodistas y quieren instalarse y les cuesta muchísimo, justamente por eso es, si sos mujer no puedes hablar de fútbol, y también cuando quiere expresarse algo respecto, bueno, es de un atractivo de orden, más de orden sexual respecto de un jugador. Y es interesante también que muchas mujeres a las que les gusta el fútbol empezaron a decir, ah, bueno, lo único que falta ahora es que nos releguen en lugar de fanáticas de la Bessi y no poder decir nada sobre cómo juega la selección o, digamos, o hacer algún comentario más de índole técnica, ¿no? También mujeres seguidoras del fútbol se enojaron con esta toma de la palabra de las fanáticas de la Bessi en este campo tan, tan de varones y al que ellas les cuesta tanto, al que ellas les cuesta tanto participar. Y al revés, también es interesante pensar cómo hay ciertos temas o ciertos terrenos que parecen restringirse, en este caso, por ejemplo, al conocimiento sobre el deporte o al disfrute del entretenimiento deportivo, y cómo eso hace que muchas veces otras dimensiones de las personas en relación con esos terrenos, con mirar un partido de fútbol o queden relegadas, ¿no? Cuando efectivamente como sujetos estamos todo el tiempo constituidos en ese entramado de nada, deseos más vinculados a lo erótico, placeres o disfrutes más vinculados a lo deportivo. Digamos, eso también funciona como en distintas capas y en distintos niveles, y parece que uno tuviera que suspender esas dimensiones de la experiencia para poder mirar un partido de fútbol y solo concentrarse en la destreza deportiva, por ejemplo, ¿no? Bueno, tal vez hay algo de la fluidez que permite que podamos mirar desde todas esas capas y todas esas dimensiones, por lo menos en este caso. Claro, como que hay de alguna manera pasiones legítimas o ilegítimas de expresar. Y saberes legítimos e ilegítimos, o expresiones legítimas e ilegítimas respecto de ciertos objetos. Claro, pero también uno ve a la hora de festejar un gol en la cancha a los jugadores que también ponen su cuerpo, se encuentran, se acarician, se abrazan, de alguna manera expresan sus emociones ahí poniendo el cuerpo. Sí, absolutamente. Pero bueno, de alguna manera eso está, esto otro está reprimido, entonces bueno, estamos pensando un poco las maneras de expresarnos, ¿no? Algunas cosas permitidas y otras parece que no. Y a otras parece que no. Hoy estamos en el puente pensando un poco estas cosas junto a las docentes de nuestra facultad, a Carolina Justo von Lurster y a Carolina Espataro, que ambas trabajan investigaciones relacionadas al tema de sexualidad y de género desde distintos lugares, y ahora nos convoca el tema del fútbol y el fenómeno del Pocho Lavezzi. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego continuamos hablando de este tema. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. El Puente. Un lugar para encontrarse. A todos los que nos están escuchando que se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook en El Puente Radio, en Twitter también arroba El Puente Radio, y le agradecemos a los que están del otro lado, Emilia Cortina, Daniela Peralta, Florencia Caudali y Marisa Nuller, que pasaron por el Facebook y nos dieron su me gusta. Gracias también a Julio Esteves Iliescas, que siempre nos sigue escuchando nuestro programa y nos comenta algunas cosas en Facebook. Gracias por acompañarnos a todos los que nos acompañan en El Puente. También nos pueden escribir al mail elpuente@sociales.uva.ar. Y como siempre les contamos, este programa del Puente forma parte de una de las actividades del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la facultad. Y les queremos contar que este viernes 11 de julio se va a hacer una actividad especial como última clase del curso de formación general que se está desarrollando ahora para las organizaciones, pero se va a hacer en lo que es la ex-ESMA, el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos, el espacio recuperado que funcionaba como el centro clandestino en la ESMA. Se va a hacer una clase especial a cargo de la profesora Inés Izaguirre, que es una docente de nuestra facultad en la carrera de Sociología, que hace mucho tiempo viene investigando y trabajando el tema sobre derechos humanos, y va a dar su clase de Historia y Vigencia de los Derechos Humanos en ese espacio. Y es una actividad abierta, por eso la contamos. Si hay organizaciones, integrantes de organizaciones que quieran participar, pueden acercarse este viernes 11 de julio a las 13:30 horas en el Espacio para la Memoria, que es en Avenida Libertador 8151, Avenida Libertador, a 6 cuadras de General Paz, en la capital, y pueden participar de la clase y también de la visita guiada a parte del espacio, porque allí se realizan también visitas guiadas. Así es, y a todas las organizaciones sociales, sindicales o políticas que quieran hacer una visita guiada por el Espacio Memoria y Derechos Humanos, el Espacio de la Memoria, pueden comunicarse a visitasguiadas@espaciomemoria.ar o llamar al 4704-7538. El mundo se construye desde distintas miradas. El Puente. Un lugar para encontrarse. A ver, a los laterales brasileños lo que les gusta es atacar, ¿no? Pero también tienen que defender. ¿Y tú crees que les gusta defender? No, pero lo tienen que hacer. Atacan cuando pueden, pero también defienden. Atacan y defienden. Atacan y defienden. Entonces, si un lateral brasileño, que es millonario, baja a defender aunque no le guste, ¿tú por qué no puedes bajar la basura aunque no te guste? ¿Eh? A ver, ¿cuánto dura un entrenador en un equipo grande? ¿Un año? ¿Dos, como mucho? Y cuando empieza a no haber resultado, se cambia de entrenador. Cuando no se juega bonito, se cambia de entrenador. Cuando no hay proyecto, se cambia de entrenador. Cuando el otro equipo ya sabe lo que juegas, se cambia de entrenador. Ciclos. Son ciclos. Y ahora mismo nuestro ciclo no da para más. Ni hay proyecto, ni se juega bonito, ni hay resultado. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Ahí escuchábamos el audio de una publicidad de una revista española que discutía un poco el lugar de la mujer y con argumentos futboleros, parece. Que es el tema que estamos hablando hoy sobre fútbol y las relaciones que hay entre hombres y mujeres también alrededor de este tema, como excusa del Mundial. Estamos pensando un poco estas cuestiones junto a Carolina Justo von Lurzer y a Carolina Espataro, ambas docentes de nuestra facultad. Y este disparador de esta publicidad, de esta revista española, nos invita a pensar un poco la cuestión de los roles del hombre y de la mujer en este tema. Y con esta cuestión que estamos analizando del fenómeno de la vez y la expresividad del deseo de la mujer, ¿hay alguna cuestión en la relación de la inversión de roles, alguna revancha de la mujer en este sentido? ¿Cómo lo ven? En primer lugar, buenísimo el recorte que hicieron de este audio, porque para mí lo que aparece ahí es como la astucia de las mujeres para poder encontrar frente, digamos, a la lógica deportiva argumentos para convencerlos de temas que no tienen nada que ver con el deporte, qué sé yo, que sea a cargo de tareas domésticas, que la relación se terminó, etcétera, todo en términos futboleros, por un lado. Y por otro, esto de la revancha puede ser, digamos, así como una especie de posibilidad de decir, bueno, a ver, durante un rato déjame a mí mirar tranquila, sin mirar y mencionar lo fuerte que está una mujer o no, siempre es un patrimonio de los varones heterosexuales. Bueno, ahora las mujeres y varones gays también nos decimos cargo de esa posibilidad y, bueno, digamos, utilizando las redes sociales como medio de difusión. Algo interesante que aparece también en el spot tiene que ver con el uso del mismo lenguaje, ¿no? Buscar un lenguaje común. O sea, de qué modo, es casi un cliché pensar que hay dificultades de comunicación entre varones y mujeres, ¿no? Y que cada uno tiene efectivamente unos roles muy predeterminados, funciones determinadas, modos de hablar determinados, y que parte de la incomprensión surge también de esas diferencias. Y sin embargo, buscar ese lenguaje común y pensar que es posible comunicarse desde ubicándose en el lugar del otro, ¿no? Ubicándose en el espacio del otro. Eso es también lo que sucedió en las redes sociales el otro día. Y tal vez, yo no sé si lo pensaría como una revancha, o más bien como el dar a publicidad algo que sucede cotidianamente. No es que las mujeres o los varones gays no deseamos todo el tiempo, mucho tiempo a otros varones. Lo que sí probablemente es que no nos animamos a decirlo tan públicamente como los varones, ¿no? Entonces, más que una revancha, yo diría una puesta en escena de algo que efectivamente sucede y sucedió siempre, que no es nuevo. Y no nos animamos también por una cuestión de socialización, ¿no? Digamos, desde la primera infancia, digamos, a las mujeres nos enseñan a, bueno, no, es el varón el que tiene que dar el primer paso, es el varón el que te tiene que llamar, es el varón el que tiene que volver a llamar, es el varón el que tiene que hacer la propuesta. Bueno, no lo digas, mostrate, esperá, fíjate, porque así piensa que le interesa. Y bueno, todo eso también, digamos, va calando en la subjetividad y en el modo que se conforman los roles de género en la sociedad. Y bueno, esta posibilidad de dar vuelta por un momento esta significación del deseo es lo que aparece en este caso. Claro, también como ustedes dicen, como la mujer siempre aparece como objeto de deseo, y en este caso está al revés, el hombre aparece en primer plano siendo deseado por la mujer, ¿no? Y también tiene que ver con lo que decían ustedes, la construcción histórica de lo que nos han enseñado cómo ser mujer, y en este caso cómo ser hombre, de alguna manera se está trastocando y estamos creciendo, si se quiere, como sociedad en este sentido. ¿Cómo ustedes piensan para dónde estamos yendo? ¿Cómo ven el futuro de para empezar a pensar un poco las cuestiones de las relaciones entre hombres y mujeres, que las cuestiones estancas, los roles estancos, de alguna manera se mueve un poco el piso en ese sentido? Eso sin duda, digamos, hay una transformación. Incluso si uno pudiera hacer algún trabajo con las redes sociales y las fotos que suben las chicas y las fotos que suben los varones y los comentarios que se hacen, digamos, impensable hace 20 años atrás, ¿no? Que una piba de 13 años se mostrara, se fotografiara y se expusiera públicamente, eso hubiese sido impensable. Y hoy es parte de la sociabilidad habitual de los jóvenes que están por lo menos con acceso a internet. Sin duda que hay una transformación que es gradual, pero que es muy visible. El tema es que cómo pensar esa transformación, ¿no? Bueno, parte de esta discusión que venimos conversando respecto de la cosificación y la violencia, bueno, también hay un giro más conservador en algún sentido en empezar a pensar cuáles son los riesgos de esas formas de mostrarse por parte de las mujeres, bueno, acotando ahora otra vez a mujeres, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de pensar en las mujeres que están, por ejemplo, en los medios masivos de comunicación como sujetos que desean mostrarse o como mujeres que están en realidad violentadas por una industria cultural, etcétera, ¿no? Digamos, ahí todavía hay un núcleo un núcleo bastante conservador, ¿no? Sin desconocer que efectivamente hay situaciones de mercantilización, de violencia en muchos casos, pero que no siempre es así, y va a ser muy difícil también que esa transformación gradual que mencionaba Caro avance si no empezamos también a correr un poco los límites de cómo podemos pensar esa transformación, además de actuarla, ¿no? Bueno, claro. ¿Cómo la pensamos? De hecho, digamos, muchas veces nosotras recibimos consultas de personas que van a hacer tesis, ¿no? Y que vienen con una primera hipótesis, es bueno, no, yo quiero hacer un análisis crítico de los culos que aparecen en las primeras tapas de las revistas de espectáculos. Porque ahí lo que hay es una mujer silenciada, cosificada, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros decimos, necesariamente es una mujer silenciada o es una mujer que, digamos, habla, es un cuerpo que habla de otros modos. Y es una, digamos, no necesariamente tiene que pensarse como un gesto de violencia, sino también como un deseo de ser miradas, digamos, no para reducir, como señala Caro, todos los casos a estas cuestiones, ¿no? Pero como para abrir un poco más las preguntas y desarmar los automatismos con los que se piensan estos temas, ¿no? Un culo y una teta en la televisión, bueno, es un fenómeno de violencia simbólica hacia las mujeres. Algunas veces podemos pensarlo y otras veces lo podemos poner en cuestión. Y en este también relación entre hombres y mujeres y los espacios de disputa donde las mujeres empiezan a aparecer, también están las mujeres que son periodistas deportivos, uh-huh. que aparecen en los programas de deportes, y ahí también hay una cuestión de poder donde tienen que demostrar más que los hombres su capacidad, su habilidad, su inteligencia para ocupar el espacio. Hasta ahora no logramos que alguna esté en la cancha transmitiendo un partido. Uh-huh. No, hay que ver qué pasa en ese camino. Es otro espacio para ir observando, ¿no? Qué transformaciones se van produciendo en el mundo del trabajo también. Uh-huh. Sin duda. En ese sentido. Estamos conversando junto a las docentes Carolina Justo von Lurzer y a Carolina Espataro, y vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos. Unimos pensamientos, experiencias y voces. Sumate y cruza con nosotros el puente. Es su único cuartel y el de la literatura. Seguimos hablando del Mundial, en este caso de Messi con el Mesías, el tema de Coti. Gracias a los que nos dejaron sus me gusta en el Facebook, a Valeria ML, que nos dejó su comentario. Gracias por la info, chicos, escuchándolos aquí como siempre. Y cuando puedo, felicitaciones por el programa. Un abrazo para vos también, Valeria, y a todos los que nos dejaron allí sus me gustas, especialmente a la foto que subimos del Pocho la Vez. Y si quieren entrar y mirarla y deleitarse, pueden entrar a facebook.com/elpuenteradio, como Mariana Costa, que dejó allí su me gusta a las chicas que están ahí poniendo sus pulgares arriba. Hoy estamos en compañía de dos docentes de la carrera de Ciencias de la Comunicación, a las dos Carolinas, Carolina Justo von Lurzer y Carolina Espataro, que están ayudándonos a analizar un poco este fenómeno surgido alrededor del Mundial y qué cosas están detrás, qué cosas podemos darle una vuelta de tuerca y seguir pensando en este tema. Y algo escuchamos en el primer audio que pasamos al principio es la reacción de los hombres pidiendo coherencia a las mujeres en estos comentarios, en estas discusiones que aparecen. Hay como una irritabilidad de los hombres en los comentarios de las mujeres en relación a este tema. ¿Por qué les parece eso? Sí, fue interesante esa reacción, claro, tal cual, como si estuviéramos ocupando un terreno que les es propio, ¿no? Muchos comentarios eran del tipo, ¿por qué cuando nosotros decimos algo sobre unas minas ustedes nos critican y ahora ustedes lo pueden hacer con absoluta libertad? Algo como, bueno, si nosotros lo hacemos siempre, quedémonos con esta quintita y si no, ustedes háganse cargo de que esto es algo que nos sucede a varones y mujeres. Y la advertencia, ¿no? Bueno, después háganse cargo. Uh-huh. Eso era... Tal cual, después háganse cargo. Digamos, como los varones corriéndonos por izquierda diciéndonos, bueno, no hay que ser coherentes. Si ustedes denuncian la cosificación, no cosifiquen, ¿no? Eso fue algo muy interesante en función de varones que sintieron, creemos nosotras, como un poco perturbado un espacio que creían propio y que no están dispuestos a dar tan fácilmente. Y también aparecieron algunas mujeres de futbolistas haciendo algunos comentarios. Sí, hace poquito, Liana Guercio, la mujer de Romero, ofreciendo a su marido en prenda si ganábamos el partido de Argentina, Rihanna, que parece que lo estuvo piropeando. Rihanna cosifica también desde... Rihanna, claro. Exacto. Está muy, muy tuitera y en torno al Mundial y siempre tirando piropos a todos los hombres que ve jugando en la cancha. Pero siempre comentarios acerca del físico de los hombres y no de lo futbolístico, que era de lo que hablábamos un poco recién. Claro, y estamos hablando, preguntándonos un poco estas cuestiones en relación a lo que dispara el fútbol como excusa también para pensar lo que ustedes ya están analizando, investigando hace mucho tiempo en cada uno de sus campos. Vos, Carolina Espator, estás más metida en el mundo de la música. Sí, yo hice un trabajo sobre el vínculo entre las mujeres y la música, hice un trabajo etnográfico con el club de fans de Ricardo Arjona, digamos, y esto también sucedía. Por supuesto que Arjona también era cosificado en ese grupo, pero no solo era cosificado, sino bueno, era admirado por sus letras y también por su trayectoria profesional, y ese era un espacio de socialización. Pero bueno, estos temas me resultan muy, muy cercanos a la investigación que hice para mi tesis doctoral. Y algo que empezamos a pensar juntas también en ese proceso de investigación de cada una en las tesis de doctorado, yo trabajé sobre televisión, a diferencia de Caro, tenía que ver con de qué modo eran pensadas las mujeres, porque las dos trabajábamos con representaciones de mujeres o con experiencias de mujeres, de qué modo eran pensadas las mujeres en relación con la cultura masiva y con los medios masivos de comunicación, ¿no? Y ahí nos surgieron a cada una en el camino dos cuestiones centrales. Que en general las mujeres eran pensadas o como tontas o como víctimas, digamos. Esos eran los dos espacios que nos estaban reservadas como mujeres en relación con los medios. Y un poco dando esa discusión y dando esa pelea de que hay muchos otros lugares que ocupamos las mujeres en general y en relación con los medios en particular, fue que fuimos pensando cuestiones como la del Pocho la Vez. Ustedes también, como dijimos al principio, están coordinando el área de géneros, comunicación, géneros y sexualidades de la carrera de comunicación de la facultad, que se empezaron a abrir áreas nuevas de trabajo. ¿Pueden contarnos un poco en esta en particular, en qué consiste y qué actividades realizan? Sí, el área surgió, digamos, fue de hecho la primera área junto con el área de comunicación y salud que se creó en la facultad, en la carrera. Y surgió como una necesidad de articular un conjunto de demandas y de trabajos que ya se estaban haciendo en la facultad, a pulmón, digamos, de distintos docentes, que estábamos tratando de pensar esa articulación entre comunicación, géneros y sexualidades, y de la enorme demanda de estudiantes que querían hacer trabajos de investigación o de intervención en ese terreno. Y entonces el área es, por un lado, un espacio de formación, digamos, que nuclea los seminarios optativos que trabajan sobre cuestiones vinculadas a estas tres, a estos tres tópicos. Y por otro lado, un espacio de intervención. Tenemos un ciclo cultural, de hecho, que se llama Miércoles de Placer en Sociales, que tratamos de llevar a ese espacio experiencias culturales que tengan que ver con géneros y sexualidades. Y, digamos, como un espacio de reflexión heterogéneo, ¿no? Donde podamos plantear estas tensiones y estas contradicciones que nos aparecen, sobre todo frente a las transformaciones contemporáneas, ¿no? En materia de derechos y de demandas, claro, en géneros y sexualidad. ¿Quieren dejar algún mail, alguna forma de comunicarse si algún estudiante está interesado? Es un espacio abierto para estudiantes, para graduados y docentes de la carrera. El mail es area.comgrosex@yahoo.com.ar. Bien, ahí la subimos también a nuestro Facebook para los que quieran comunicarse con el área. Les agradecemos mucho, chicas, por haber venido. Se nos pasó volando. Un placer. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Teoría, práctica, acción, reflexión, análisis, experiencia. El puente de una punta a la otra. Y se nos fue volando el programa de hoy, 192. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Fernando, en la operación técnica. Gracias a todo el equipo de producción. Y nos vemos en el programa que sigue para construir otro puente juntos. Para la construcción colectiva. Conducción: Luciano Culedjian. Producción: Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.